azul violeta. Ya está el otoño muy avanzado, y ahora, al amanecer, se ven nieblas por las laderas, por el barrio del Albaicín y el cerro que lo corona, por el valle del río Darro, por la umbría del Generalife y de la Alhambra, por donde el Paseo de los Tristes y el Puente del Aljibillo, y por las montañas al fondo de la colina de la Alhambra. Un espectáculo hermoso, observar las blancas y frías nieblas en estas grises mañanas de otoño, porque parecen que anuncian extraños y hondos misterios que conectan con los misterios más íntimos de la vida. Como si el universo mismo o el cielo se nos acercaran para darnos un beso con sabor y esencia de eternidad y paraísos bellos. También por estos días y ahora, sobre las cumbres de Sierra Nevada, ya relucen las primeras nieves y en los campos aparecen las escarchas. Corren más serenos y claros que nunca. Los ríos Genil y Darro, y hasta el aire está impregnado de otoño húmedo, con sabor a musgo y a hojas secas de álamos. Huele a castañas asadas por las calles de Granada y por las laderas. Entre los castaños se amontonan las amarillentas hojas de los robles, por entre muchas variedades de setas. El otoño aquí en Granada, y justo ahora que la Navidad se acerca, sabe a blancas y húmedas nieblas y también a sueños azules con tonos violetas. Él conoce estos fenómenos porque más de mil veces ha saboreado en su alma los mágicos sueños de las mañanas de niebla por el río Darro. Por eso la otra tarde, lentamente recorría este paseo que discurre a los pies de la Alhambra. Miraba a los turistas, como hace siempre, y la recordaba al tiempo que nada nuevo por entre estas personas encontraba. Con sus mapas en las manos, cámaras de fotos preparadas, caminar lento mirando a todos lados sin fijarse en nada, y asombrados con las torres de la Alhambra asomadas desde lo más alto de la colina, como si pretendieran mirarse en las claras aguas del río Darro. Y cuando descubrió que ya en muchas calles de Granada cuelgan las luces de la Navidad, se dijo: como en tantos años y nunca nada nuevo, aunque sí siempre las personas con los corazones ilusionados y en espera de un nuevo sueño. Pero todo por aquí y hasta en los humanos se mantiene en la mediocridad y ni siquiera se despegan un poquito hacia lo espiritual y elevado. Cruzó el puente del Aljibillo y por una veredilla que solo él conoce, se internó en el bosque de la umbría de la Alhambra. Sabe, porque lo ha soñado muchas veces, que por ahí se esconden misterios asombrosos que tienen mucho que ver con el cielo más limpio y la eternidad más dulce y blanca. Y al poco de caminar por la sendilla casi borrada que por aquí corona, se encontró con el pequeño pajarillo. Un ave diminuta de color gris y el pecho rojo, que por estas fechas llegan a estos lugares cada año, porque son muy amantes de los fríos, de las nieblas y de los lugares húmedos y solitarios entre los jardines y bosques que rodean a la Alhambra. Se le conoce con el nombre de petirrojo. Al verlo parado en las ramas bajas del almez, Se quedó quieto y lo miró fijo. Pensó, parece como si quisiera saludarme o decirme algo. Quizá de alguna manera es dueño de algún rinconcito por estos sitios de Granada y quisiera compartirlo conmigo. Miró para la cuenca del río Darro y para el barrio del Albaicín y le pareció todo muy extraño. Como si las tierras, las casas y todas las personas pertenecieran al mundo de barro, polvo y tierra, separados por una gran muralla. Y observó, aún más concentrado, al pequeño pajarillo que ante él se movía despacio y se atrevió a seguirlo. Por entre las ramas de un acebuche se perdió y, al intentar seguirlo, descubrió la cavidad, como la puerta de una cueva que nunca antes había visto por aquí y por eso le extrañó. Se aproximó despacio y en cuanto se adentró unos metros, los ojos se le llenaron de luz y colores mágicos. Antes sí se presentaba como un palacio casi tan grande como toda la Alhambra, pero azul, violeta y transparente, tallado como en las entrañas de la gran colina y, al mismo tiempo, como derramándose en forma de agua clara hacia el río Darro. Restregó sus ojos, observó el pequeño pajarillo y luego intentó adivinar y en ese momento recordó que varias veces, a lo largo de muchos años, había soñado algo parecido a lo que ahora tenía frente a sí. Pero en esta ocasión, era consciente de que estaba despierto y caminaba por entre el bosque siguiendo los olores del otoño. Por un momento, estuvo tratando de seguir por el interior de la gran cavidad. No necesitaba de la luz exterior porque lo que antes sí tenían era tan transparente y de colores tan finos que se veía perfectamente e incluso con más detalles que la realidad que a sus espaldas quedaba. Pero decidió no seguir avanzando. Retornó por los mismos pasos, como guiado por el vuelo de pajarillo y salió de la cavidad. Miró ahora de nuevo para la cuenca del río Darro, para el barrio del Albaicín, para la ciudad de Granada extendida por la Vega y para la Alhambra en lo más alto de la colina y todo le parecía pobre, sucio, sin valor y como construido de tierra, piedras y barro. Incluso las torres y murallas de la Alhambra que tanto ensalzan unos y otros y los libros. Como si todo esto perteneciera a un mundo muy limitado, con materiales feos y pobres y decorados por seres no libres ni por completo sabios y buenos. Lento volvió por el caminillo hacia el puente del Aljibillo al tiempo que sentía un inmenso placer gozar de los olores del otoño, las nieblas blancas y el airecillo húmedo. Sabía que la Navidad estaba ya casi presente en las calles de Granada y en el corazón de algunas personas. Pero en su corazón ahora tenía un secreto y sensaciones mucho más elevadas, dulces y bellas que todo lo que las demás personas vivían.